Nos está visitando José Paredes y con José Paredes vamos a hablar de lo que pasó y este triste acontecimiento de ayer, ¿no? El asesinato de Brian Reyes, este joven, muy joven, 19 años creo que tenía, y que fue asesinado allí en el barrio Lavalle. Nos visita para esto José Paredes, quien lo conocía, trabajó con él en la cooperativa de reciclamiento de aquí de Viedma. Lo conoce y nos pareció que era la persona más indicada para poder hablar con él. Hola José, ¿qué Hola, tal? buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias. Pese a que sí estás muy conmocionado, que podamos charlar un poquito sobre esto que sucedió ayer y vos querías también contarle un poco a la comunidad quién era Brian Reyes. Sí, por ahí más que nada contar un poco, porque bueno, se están diciendo muchas cosas. Brian es un chico que joven, 19 años, se estaba integrando a la cooperativa hace 3 meses más o menos. Estuvo laburando con la promoción ambiental, con las compañeras en el Condo, donde tenía un trabajo de contención importante. Y bueno, ayer se nos terminó ese traburo porque, bueno, Brian ya no está más. Brian es uno de los tantos pibes que tenemos trabajando en la cooperativa nosotros. Y bueno, lo hacemos con las herramientas que tenemos, con lo que podemos y como podemos, porque somos del barrio, no tenemos, ninguno de nosotros tiene plata, poder adquisitivo, digamos, vivimos a los ponchazos, como siempre lo decimos. Entonces nos duele muchísimo lo que sucedió, lo que está pasando. Brian era un pibe que laburaba, tenía una compañera que quedó embarazada de 5 meses. Eso es doloroso para nosotros. Brian viene a ser un muy simbólico, ¿no? Porque tantos jóvenes que están en la misma situación de Brian, ¿no? ¿Y cuál es el problema central? Ingresos, ¿no? O sea, tener un sueldito, un laburito. ¿Ese es el problema, José? Nosotros hacemos la mirada nuestra y lo que nosotros notamos y lo que nosotros vemos es el ingreso económico, el de tener una moneda en el bolsillo para gastar, o para salir con alguien, o para gastarla solo, o como sea, pero los jóvenes necesitan plata. No, acá no alcanza con un programa de contención y que el SENAF le dé un par de zapatillas mensual a los pibes. Los pibes necesitan una moneda y para que tengan una moneda tienen que laburar. Por eso los programas gubernamentales que hay para la contención de los jóvenes tienen que tener un proyecto de trabajo en el medio, porque si no va a ser muy difícil que esto se solucione. Y es lo que también propone, ¿no? Digo, la cooperativa. Ustedes lo que vienen planteando es que lo que se necesita es laburo, El ¿no? laburo, nosotros venimos diciendo, el laburo nuestro tiene que ver cuidado del ambiente y reciclaje para la generación de empleo. Justamente habla de esto, porque nosotros tenemos estos jóvenes que no tienen laburo y nosotros les damos trabajo como podemos con los pocos ingresos que nosotros tenemos dentro de la cooperativa. Entonces, bueno, si hubiera más participación del Estado, si por ejemplo hoy nosotros tuviéramos una planta de reciclaje funcionando como pretendíamos empezar a trabajar hace un par de meses largo atrás, tal vez no hubiese sucedido esto que sucedió con Brian. No hubiese pasado. Por ejemplo, todavía no podemos cobrar los 2 meses que se trabajó en el Cóndor y Brian no lo pudo cobrar. ¿Por qué no se puede cobrar eso? Porque todavía no se deposita. Ajá, encima eso. Encima de eso, ¿Y entonces, de cuánta plata estamos hablando, José? son 12 mil pesos que cobraba cada compañero por mes. Por mes. Por mes ¿Y para esa trabajar en el plata no Cóndor. la deposita? Todavía no la pudimos cobrar, él no la pudo cobrar. Que Por lo eso. tiene que cobrar pagar el municipio. Tiene que pagar la provincia, Desarrollo Social. Ayer supuestamente iba a ser el día de cobro. No, no se pudo cobrar, no estaba el depósito. Si todo hubiese estado, si lo pensamos de alguna manera, si hubiesen ido los compañeros a cobrar, tal vez tampoco hubiese pasado. Son muchas cosas que hay en el medio que yo calculo que hay que empezarlas a aceitar un poco más porque si no, no funciona. Está bien. Vos sabés que es tan potente esto que vos decís, ¿no? De que los jóvenes lo que necesitan es un ingreso, tener algún mango para poder gastarlo con su familia, para atender las necesidades de, en este caso, su compañera embarazada, que seguramente ya tenía alguna demanda económica, obviamente. Que, fíjate, en este país, en los años en que ha habido casi pleno empleo, casi no ha habido delito tampoco. O sea, los jóvenes no necesitan salir a robar ni hacer nada para poder tener un manguito, ¿no? Digo, es tan fuerte esto que vos decís que es así. Ahora yo digo, yo me pregunto igual que vos, ¿no? Esto que lo vemos nosotros, ¿no lo ven las autoridades o no lo quieren solucionar? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que no lo quieren ver o no lo quieren solucionar o les sirve que esto funcione así. La verdad es que la pensamos de todos lados, porque nosotros tratamos siempre de arrimar herramientas, de ponernos a disposición del gobierno y demás para generar proyectos y nunca salen. Entonces hay una intención de que no salgan. O es claro, la generación de empleo, el Estado tiene que proveerle en los barrios conflictivos, a los jóvenes que están con problemas, en vez de darle, como dije hoy, un par de zapatillas, denle un laburo. que labure, que se gane una moneda, que uh-huh. se gane el mango para su gasto. Entonces ese joven no va a salir a robar, porque va a tener su plata. Uh-huh. Ayer apenas se conoció la noticia de la muerte de Brian, enseguida había algunas certezas, ¿no? De cómo todo había sucedido, que una presunta estafa, que quien lo asesinó era un comprador. Y entendemos que desde la familia lo que se estaba pidiendo es que se investigue a fondo, que no se dé por hecho esto que circuló como primera hipótesis, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la fiscalía no debería quedarse con una hipótesis. Uh-huh. La fiscalía debería investigar a fondo porque es raro lo que pasó. Uh-huh. Es raro lo que pasó. Uno, qué sé yo, desde la mirada de humilde nuestra, no creemos muy bien en esa primera hipótesis, sino que le pedimos a la fiscalía, en nombre de la familia, que investigue el caso. Bien. Y que si tiene que hay culpables de este asesinato, culpables hay, por supuesto, porque murió. Nada justifica la pero muerte. Pero nada justifica la nada muerte. Justifica. Nada lo justifica. Y de la manera que fue. Y bueno, eso es lo que le queremos pedir a la fiscalía, que se investigue a fondo el caso, que no sea un hecho aislado, que no sea un Brian más, que no hayan más uh-huh. jóvenes asesinados en el barrio. Porque después sí se habla de los jóvenes, en algún medio se escuchó por ahí que son planeros, hijos de planeros, que viven así toda la vida. Nosotros somos recicladores y vivimos toda la vida laburando, laburamos lunes a lunes. Y tratamos de incorporar todos los compañeros que más podemos a trabajar en la cooperativa uh-huh. para que exista esa contención. Como dije hoy, tenemos 11 compañeros más que son jóvenes, algunos tienen 18 años, otros 17, que están estudiando y también laburan. Laburan con nosotros en la cooperativa, hacen un laburo, no están recargados de horas, pero están trabajando. Nosotros creemos que el trabajo es la esencia de todo. Uh-huh. Entonces, bueno, si vamos a hablar de contención social en los barrios, hablemos de laburo. Uh-huh. Hablemos de laburo, hay un montón de trabajo para hacer en los barrios. Limpieza de vereda, limpieza de la basura. Los jóvenes no tienen miedo de agarrar basura y embolsarla, porque lo comprobamos con los jóvenes que nosotros tenemos. Ellos trabajan en el reciclado, los han visto cargando papeles en el centro, haciendo un montón de laburo. Y siempre, bueno, con la contención de la cooperativa, uh-huh. por medio, con las charlas que las compañeras por ahí siempre tienen con los jóvenes, ahí las compañeras promotoras ambientales nos contaban todas las expectativas que tenía Brian, de lo que él quería, de lo que quería hacer, lo que quería, cómo quería salir adelante. Esas son cosas que duelen. Uh-huh. Bueno, nos contás que estuvo trabajando 2 meses en la cooperativa. ¿Cuánto tiempo hacía que vos lo conocías a Brian? A ver si nos amplias un poquito la semblanza. Nosotros, era de acá de Viedma. Contanos un poco. Nosotros conocemos, yo personalmente conozco a la familia de él, a la mamá, al papá, dos laburadores de toda la vida del barrio, los conozco de toda la vida. Brian lo conocía desde muy chico, de que salió a andar en el barrio chiquito, jugando, un nene de chico, lo conocí de chico, después lo dejé ver de algún tiempo, porque yo no estuve por acá, pero bueno, se terminó integrando hace muy poco a la cooperativa y estábamos tratando de darle una mano. Es la realidad. Es hijo de padres laburantes que se han matado laburando toda la vida. José, ayer, luego de esto, ¿hubo también algún acompañamiento a su compañera que está esperando a su bebé, a su familia, a su mamá? Digo, no sé, me imagino por parte de la justicia, psicólogos, ¿alguna contención? En realidad la única contención que recibió la compañera y la familia que estamos tratando de contenerla es desde parte desde la cooperativa, de la organización y del movimiento. Que bueno, se acercaron algunos compañeros de MTE a brindarle un poco de contención. Una psicóloga, compañera, se acercó, pero de parte de la justicia nada. Uh-huh. La madre incluso estuvo mucho tiempo pidiendo que le digan al fiscal, cosa que el fiscal en ningún momento se acercó a hablar con la mamá, porque nosotros estábamos ahí. Desde las 2:30 hasta las 4:00 p.m. todavía no retiraban el cuerpo, una falta de respeto. ¿Para qué lo dejaron tanto tiempo? Uh-huh. La mamá pidiendo a gritos que la dejen ver, no la dejaban. Tuvimos que llamar al fiscal entre todos los vecinos que estábamos ahí, hasta que por fin le terminó diciendo que era el hijo de ella. Eso es algo que uh-huh. no entendemos por qué lo hicieron. Eso nos contaron, ¿no? Que la policía se había comportado de manera muy muy mala ahí, particularmente con la familia, ¿no? Sí, hubo algún entredicho ahí y bueno, por suerte se calmaron los ánimos, pero sí, nos pareció que estuvieron mal, la verdad. Bueno, José, te agradecemos mucho que hayas venido en estas circunstancias. Y me quedó una cosita más por preguntarte. La justicia no hizo nada, no se ha preocupado de la cuestión social. Te pregunto, municipio y provincia, y particularmente provincia, porque este joven estaba trabajando en un plan provincial. ¿La provincia se preocupó un poquito por saber qué estaba pasando? Y hasta ahora no nos llamó nadie. No, La verdad que nosotros estábamos tratando de comunicarnos, no nos han contestado ningún mensaje, pero calculamos, creemos que se van a comunicar, que van a interiorizarse en el tema, que van a querer saber qué pasó, porque Brian figura en el listado de trabajo del balneario del Cóndor. Y es un listado que lo tiene la provincia. Está bien. Che, funeral, velatorio, ¿cómo está previsto? Está previsto ahora a las 9, lo traen al cementerio, se está velando en una iglesia del barrio La Valle, en la calle 28. O sea que esta hora se estaría por... Estarían trayéndolo para el cementerio, sí. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que querés estar en estas circunstancias. Gracias por venir y no faltará ocasión para seguir charlando de esto, ¿no? No, seguro. Le agradezco a usted por dejar mostrar un poco de la mirada que nosotros tenemos de los pibes de los barrios. Que no es tan así como, lo primero pasa algo, lo primero que hacen es echarle la culpa al pibe del barrio. Pero hay que ver de qué manera llegó ese pibe a lo que llegó. O dónde está hoy en el círculo vicioso que está metido hoy, que no puede salir. Entonces tenemos que apuntar a eso. Nosotros estamos a disposición del Estado, digamos, para presentar proyectos, lo que sea, para la contención de los jóvenes. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo y lo decimos ahora. Estamos a disposición para poder hacer algo con nuestros pibes de los barrios. Estábamos conversando con José Paredes de la cooperativa Cotrambi a partir del asesinato de Brian Reyes, de 19 años de edad. Recibió un disparo de arma de fuego en una situación que la fiscalía está investigando. Esto sucedió ayer al mediodía en el barrio La Valle de aquí de Viedma. Gracias, José, por venir. Gracias a usted.